por ahí. No, no, no, no. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! América Latina, una identidad de costumbres, tradiciones y cultura, donde la integración empieza en cada nación, reconociendo las costumbres de uno y de otro. Ello indudablemente nos conduce a enmendar todo acto de discriminación y prejuicios. La identidad es importante porque todos necesitamos tener signos de arraigo, de diferencia, de consistencia de lo que somos. Las identidades no van a desaparecer, serán parte de nuestros pueblos. La identidad es reconocerse de dónde venimos y a dónde vamos, conociendo que somos diversos y que construimos la gran hermandad latinoamericana. Eduardo Galeano decía, hay un único lugar donde el ayer y el hoy se encuentran, se reconocen y se abrazan. Ese lugar es el mañana. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Un saludo gigante a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Casa de la Cultura y también un fuerte abrazo a las personas que nos miran a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Y les recuerdo también que estamos en Instagram y estamos como frecuencia-eslabón. Así les damos la bienvenida a todos ustedes para acá, a este programa, a este nuevo programa, para decirles bienvenidos y, como decíamos al inicio, por una América Latina unida, porque eso nos hermanda, porque eso nos llena el corazón y decir que todos somos hermanos. Así que bienvenidos y bienvenidas acá al programa Frecuencia Eslabón. Y arrancamos nuestro programa de hoy, como siempre, con buena música, esta vez con los chicos de Empírica con Guerra Sin Enemigos. y estamos con nuestra invitada de hoy, una invitada súper especial. Ella es Marcela Valencia, cantante colombiana, quien compartirá con nosotros su historia, vivencias y experiencias en torno a su música. Bienvenida, Marcela. Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación a Frecuencias Eslabón. Un gusto. Gracias a ti, Marcela, por estar con nosotros. Eso sí, decirte que muchas de las ocasiones que uno ha tratado de hacer los programas, no hemos tenido una artista que ha tenido una trayectoria que ha venido superando desde que vienes acá a Ecuador y compartir con algunos músicos. Ya vamos a hablar de eso, gracias a Marcela que está con nosotros ahí en este momento. Y bueno, empezaríamos. Yo no sé cómo identificarte, pero ¿con qué género musical cuál es el género musical que interpreta Marcela? Hagamos por ahí. Bueno, yo estoy haciendo pop, pero en realidad yo vengo de los géneros del rock, de la parte social y de la plancha también, cuando escuchaba música para la plancha con mi mamá. Sí, de ese género vengo. Y obviamente en mi familia, pues mi madre siempre cantaba, entonces de ahí viene la cuestión musical y todas las escenas. La música es inspiración, Marcela. Por eso yo te quiero preguntar, ¿de dónde nacen las letras? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué me inspira? No, eso no es tan programado. A menos de que tengas una campaña o algo para hacer, que puedes hacer un jingle, pero te puede inspirar el hecho del desamor, o simplemente viste algo hermoso o escuchaste una historia, o las ganas de crear algo, una historia que sea positiva, como lo es en este caso Quiero Verte, ¿no? Entonces, hay lapsos y momentos, obviamente eso sí, en soledad, con mi guitarra. Marcela Valencia ha recorrido muchísimos lugares, muchísimos escenarios, y yo quisiera preguntarte, ¿cómo te sientes, cómo tu público se siente escuchando tu música? El cariño del público es lindísimo, y además soy un artista pulso, no soy postal. Eso requiere de bastante, porque hacer música no es fácil y aparte es costoso. Entonces, para mí lo más grato es eso, ¿no? El público, la gente que escribe en las redes, la gente que escucha mi música, comparte. Creo que ese es el gran apoyo que uno puede tener. Y he sido afortunada porque les ha gustado, entonces yo digo, bueno, entonces no me estoy equivocando tanto. Venir de Colombia, estar acá en Ecuador, con tu música, y si yo te pregunto una canción que evoque un lugar, ¿cuál sería ese? Cansada de huir. Cansada de huir, hace como que parte un poco mi vida en dos, porque la escribí, empecé escribiéndola en Bogotá y la terminé escribiendo en Guapo. ¿Sí? Empecé, siempre que uno se marcha de un lugar muere un poco, ¿sí? Esa es la verdad, ¿sí? Porque hay muchas cosas que uno va dejando y tiene que empezar un nuevo camino. Entonces empecé como muriendo, pero terminé empezando aquí otro nuevo camino, que ha sido lindísimo, que no ha sido fácil, pero que se ha ido construyendo poco a poco. Entonces escuchemos un poco de música de Marcela Valencia, y esta vez vamos a escuchar Costilla de Dragón. Así, mi amor, te pueda ver, llorando, suplicando, implorándote. Quédate, por favor. Condiciones, golpes, gritos a mi alrededor. Me sacaron de tu mundo, el mundo de rigor. Mándate pa' la China, que esto se acabó. Una vida fantasiosa es lo que me quedó. Amigos, y lo que escuchábamos era Costillas de Dragón. Marce, hay cosas que se quedan ahí, y decíamos un poco de esto del Ecuador y todo eso. ¿Qué es los lugares que más te apasionan de esta ciudad? Cuando tú llegas acá, ¿qué dijiste? Bueno, acá me voy a quedar porque aquí me gusta. ¿Cuál ha sido esa pasión para ti, Marce? Ecuador tiene muchísimos lugares hermosos y he conocido algunos. Yo soy bogoquiteña prácticamente, porque soy de Bogotá y el clima es como el mismo. Me encanta Guápulo de acá de Quito, pero también estuve mucho tiempo, bueno, tuve la oportunidad de ir a Montañita por un proyecto lindísimo. Estuve en el Río Verde, en el Pailón del Diablo, en Baños. O sea, Ecuador tiene diversidad y tiene muchísimos lugares hermosos. Estuve en el Oriente, en un concurso de rafting, creo que es, algo así. Uh-huh. Había mucha gente, pero ver las cascadas, ver todo lo que tiene, es hermoso. O sea, la gente que viene a hacer turismo, debe hacer turismo bien. Y la gente que está aquí, debe hacerlo también, porque hay muchos lugares que ni siquiera conocemos. Quito, obviamente, es la parte donde yo me he centrado y donde he vivido, pero Ecuador tiene lindos lugares. Uh-huh. Si te dijera un lugar así específico, ¿cuál elegirías de Quito? O sea, ya hablando de Quito, fuera de Guápulo, ya que me has dicho que Guápulo ha sido uno de los lugares favoritos. Sí, Guápulo. No, pues el valle me parece también, la verdad. Tenemos dos valles, ¿no? Sí, sí, sí. El valle de Tumbaco y el valle de San Rafael, claro. De Los Chillos. Ya, bueno, aquí en el Valle de Los Chillos hay un ambiente muy lindo, un clima bastante genial, así es que, bueno, de un momento a otro me vine para acá, ya vivo hace un tiempo y me encanta. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir conversando con Marce, porque hay cosas que se nos quedan dentro de esto, esos lugares, esos recuerdos, pero la música lo más importante. Y aquí quiero, no sé, molestarte, que dejes un ratito tu taza de café, para que cojas ese instrumento que está por atrás tuyo, y si nos puedes interpretar alguito, un poco de alguna canción, no sé, que nos puedes ayudar ahí. Bueno, Cristian, yo creo que esto a ti te va a gustar, porque esta canción que viene es la que próximamente se lanzará, que es Entre Lobos y Cenizas, pero es una balada que va por ese género. Chévere. Y aquí tienen la primicia, pues. Qué chévere ese tema, pero escuchemos también otro temita más de Marce, ¿te parece, mi querida Gerald? Claro que sí, amigos, vamos a irnos con un tema que es promocional de Marcela Valencia, esto es Quiero Verte. Quiero que mires al horizonte, cada día es un nuevo comenzar. Quiero que olvides todo lo malo, decirte que te amo sin pensar en nada más. Quiero que liberes tus rencores, la vida es muy corta y los años se nos van. Quiero ver. Bien, amigos, ya estamos de regreso y lo que escuchábamos era Quiero Verte. Marce, coméntanos un poquito cómo va tu proyecto, cómo empieza tu proyecto Entre Lobos y Cenizas. Bueno, Entre Lobos y Cenizas es el nombre del siguiente EP que pronto saldrá al aire, incluyendo El Silencio del Desarme y otras canciones. Este proyecto va a estar con gente de Argentina, ¿sí? Un productor, y bueno, viene dentro de eso también otro EP con David Calde, un productor y músico argentino, donde vienen algunas sorpresas, varias cosas, y es súper lindo porque estamos haciendo música a través de la distancia, pero la fortuna es que las redes sociales, todo esto nos han podido acercar un poco más. Entonces se vienen algunos proyectos lindos y Entre Lobos y Cenizas es el siguiente. Y hablando de proyectos y proyectos fuertes de Marcela, está un proyecto donde se comienza a soñar y se comienza a soñar en grande porque has unido a muchos músicos, a mucha gente, sobre todo de acá de Ecuador, para sacar un álbum o bueno, un sencillo que se llama El Silencio del Desarme. Un poquito conversanos de este tema, El Silencio del Desarme. Bueno, claro que sí, El Silencio del Desarme es un hermoso tema, sobre todo porque tiene músicos grandiosos y seres humanos increíbles, ¿no? Es una canción en pro de la tierra, de nuestra madre tierra, y están participando músicos como Mauricio Vicencio, que es un gran maestro. Él estuvo justamente en Villa del Mar con Paulina Aguirre. Está Metamorfosis con Alex Alvarado, Juan Tapia, Juanfran Abadón, quien uh-huh. representa a Paul Sánchez, que son personas muy fuertes del rock de acá, ¿no? Ecuatoriano. Amazon, que es Carlos Sánchez Montoya. Está Mónica Barba, que es una gran artista y artista de trayectoria, ustedes la conocen, que es rockera. Tenemos a Camilo Camacho, que es un artista colombiano, mi sobrino de paso, para que lo sepan. En este momento está en auge en Colombia, tiene una voz espectacular. Entonces está él y está mi hijo, que pues cuando yo escribí esta canción era una de sus favoritas, está Mateo Alejandro González. Y para mí ha sido lindísimo poder unir a tantos artistas en un tema con un mismo sentir y por algo importante, ¿no? Que es nuestra tierra, nuestro planeta. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Quién te está ayudando a producir todo este disco? Justamente, y hablar un poquito de estas experiencias, ¿cómo ha sido esta experiencia de ir compartiendo con estos grandes músicos? Bueno, primero que todo, mi padrino aquí ha sido Pablo Estrella. Entonces, lo llamé y le dije, tenemos un proyecto lindísimo. Un proyecto lindísimo, y me dijo, dale, de una, Marce. Y Alex Alvarado, que ha sido el productor del videoclip. Entonces, sí, como que cuando las cosas tienen que ser el universo, sí conspira en favor, ¿no? Y ha sido súper lindo, se demoró 4 meses, tenemos el videoclip, un videoclip hecho con 8 cámaras diferentes de celulares, ¿sí? Igual la música, cada quien viendo cómo enviar su parte. Ha sido la construcción de varias cosas, ¿no? No es tan fácil porque tú mandas una canción y dices, bueno, ¿a quién le toca esto? ¿A quién le toca lo otro? No se sabe. Empieza y va como que tomando la forma para cada quien. Y ha sido súper linda la experiencia, estoy muy feliz con El Silencio del Desarme. Y para saber eso y mucho más de Marcela, me quedan algunas cosas que uno le ha seguido un poquito en su biografía. Ya vamos a hablar de unas nuevas cosas, pero vamos a escuchar El Silencio del Desarme. No sé si te parece, mi querida Gerard. Claro que sí, amigos, escuchemos de Marcela Valencia y todos los cantantes que se han unido en esta época donde tenemos que hacer mucha conciencia. Escuchemos El Silencio del Desarme. Somos varias voces, unidas en un solo corazón, defendiendo a la Madre Tierra. sufrirme y lo inmenso. Lo que escuchábamos era el silencio del desarme. Así es, y bueno, como les decía, se nos quedan muchas cosas, y sobre todo estas experiencias con estos músicos, pero no es la única. También has tenido experiencias con otros músicos, entre esos podemos nombrarlo a Damiano. ¿Cuáles han sido las experiencias con estos músicos en otras canciones? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, con Damiano, cómo ha sido esta experiencia? Es súper lindo, un gran ser humano y un compositor increíble. Él estuve de madrina de la fundación Juntos por la Artritis, ¿sí? Y justamente el tema emblema es de Damiano. Así es que nos conocimos, grabamos un pedacito y súper lindo, o sea, compartir siempre la música y sumar para causas nobles, creo que es la mayor satisfacción que puede haber. Uh-huh. ¿Algún otro músico que hayas tenido o que digas, él me ayudó a impulsar más la música acá en Ecuador, ha sido también un inspirador para ti? ¿Cuál ha sido este músico? Definitivamente, obviamente, y obviamente Pablo Estrella ha sido mi gran impulsador porque ha sido el productor de mis canciones, sí, pero también están grandes personas como lo es Mónica Barba con Dimensión Onyx, sí, que en este momento impulsan también mi carrera, aparte de ser una gran artista, es mi ñaña, digámoslo así, y en realidad es lindo compartir con gente que siempre quiere hacer más y sumar. Sí, nosotros estamos para eso, para seguir adelante, para plasmar sueños. Mucha gente dice, yo quiero hacer esto, pero si no se enfoca uno en hacerlo, entonces simplemente se van a quedar en eso, en sueños. Por eso es tan lindo cuando tú dices, voy a hacer esto y empiezas y tienes gente que te copia y dice, listo, hagámosle. Y vamos para adelante, eso es básicamente de hacer las cosas. Uh-huh. Marcela, háblanos sobre tu primer álbum discográfico, Quiero Verte. Quiero Verte, justamente yo empecé aquí con la grabación, Pablo Estrella empezó con Costilla de Dragón, Cansada de Vivir, hay una canción que se llama El Amor Ha Llegado, y yo quería un sonido específico, así es que viajé a Bogotá, sí, tuve la oportunidad de viajar, donde un productor muy conocido que se ha ganado Grammys Latinos y todo, que es Jorge Olguín Pingüe, sí, y allá grabé Quiero Verte, sí, esta canción. Y en sí Quiero Verte tiene muchos temas masterizados en Estados Unidos y en Francia, sí. Entonces fue un producto así que también con mucho pulso y con mucho sacrificio, hubo gente linda apoyándome y se logró sacar Quiero Verte en el 2016 en el Teatro Variedades. Uh-huh. Y esto me recuerda un poquito cómo ha sido ese paso por los escenarios. ¿Cuál es el escenario que más has disfrutado tú tocando e interpretando tu música? Definitivamente la trilogía del rock en el 2012, en la Plaza de Toros de Quito y en la Plaza de Toros de Ambato. Fue una gran experiencia con artistas con los que yo había crecido, como Enanitos Verdes, Lima Palma, Los Prisioneros de Chile. Entonces fue algo realmente increíble e inolvidable, ¿sí? Porque cuando uno admira tanto a un artista es eso, es un espectáculo, y ver estos grandes artistas con tan buena música que tienen, sí, poder compartir con ellos para mí fue lo mejor. Uh-huh. Y claro, o sea, estos escenarios siempre abren las puertas, espero que sigan abriéndote las puertas a ti a futuro. Pero también hay que irle recordando un poquito la música, a esa música que justamente estamos mencionando de este disco. Tú eres mi alegría, a ti te debo lo que soy. Tú eres mi compañía, mi todo, mi único amor. El horizonte que esconde a mi corazón, tú eres aquel destino que escogió mi dirección. Tú eres agua fresca, el calmante a mi dolor. Tú eres el sinsentido del sentido de mi amor. Tú eres la hoguera que calienta en mi interior. Mi estación, mi primavera, mi verano, eres mi sol. Mi rumbo, mi destino, mi razón de vivir, mi camino. Tú eres mi fe, mi confianza, mi abrigo, mi entorno. mis sentimientos, el paraíso donde calmo mis tormentos. Tú eres el caudal de mis pasiones y anhelos, eres la ruta que me lleva al cielo. Especial que un día a mí llegó, cargado de felicidad, eres la luz que me alumbró, un ángel caído del cielo que en mi vida se quedó, eres mi todo y qué sería de mí si no tuviera tu amor. Tú eres agua fresca, el calmante a mi dolor. Tú eres el sinsentido del sentido de mi amor. Tú eres la hoguera que calienta mi interior. Mi estación, mi primavera, mi verano, eres mi sol. Tú eres mi rumbo, mi destino, mi razón de vivir, mi camino. Tú eres mi fe, mi confianza, mi abrigo, mi entorno, mis alas. Tú eres la voz tierna y dulce, la necesidad que me urge. Tú eres el sabor que me gusta, el silencio que mi alma disfruta. Tú eres el rinconcito donde guardo mis sentimientos, el paraíso donde calmo mis tormentos. Tú eres el caudal de mis pasiones y anhelos, eres la ruta que me lleva al cielo. Destino, mi razón de vivir, mi camino. Tú eres mi fe, mi confianza, mi amigo, mi entorno, mis alas. Tú eres la voz tierna y dulce, la necesidad que me urge. Tú eres el sabor que me gusta, el silencio que mi alma disfruta. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Lo que escuchábamos era Eres. Y seguimos aquí con nuestra invitada estrella de la tarde, aquí en Frecuencia Eslo. Y bueno, ya hemos hablado un poco más de esto. Quisiera ver también un poquito de tus experiencias. Bueno, entramos en cuarentena, en ese confinamiento. ¿Cómo ha sido el vivir para ti en este confinamiento en casa? Bueno, un poco más cercano también con las redes para poder difundir a través de tu música o a través de las redes tu música. ¿Cómo ha sido el convivir estos casi cerca de 6 meses ya de confinamiento? Pues te digo que afortunadamente bien por la música, porque sé que hay mucha gente en depresión, sé que hay mucha gente que ha colapsado y ha sido bien difícil y pensar que es a nivel mundial, ¿no? Entonces realmente golpea fuerte esto que estamos viviendo, pero cada mañana, bueno, si uno tiene la oportunidad de seguir aquí vivo, simplemente de agradecer y seguir adelante. Para mí la música hace eso, ella me transporta y me saca también de muchas cosas, ¿no? Difícil por la parte, porque uno nunca está listo para vivir algo así, 6 meses de confinamiento, a los artistas nos toca bien complicado, ¿sí? Entonces somos músicos independientes, no tenemos ayuda de ningún lugar. Ha sido complicado, pero Dios también ha sido bueno con nosotros y aquí seguimos adelante, soñando y haciendo música, mira. Marcela, yo quisiera que te comuniques con la gente que te escucha, con la gente, con tus fans, dirigiéndote con un mensaje especial hacia ese público que le gusta tu música, sobre todo a la juventud. Bueno, mi mensaje para la juventud es que empecemos a reflexionar con todo lo que está pasando. ¿sí? Sabemos que la música influye muchísimo en muchos ámbitos, ¿no? Y también eres lo que escuchas, ¿sí? Sí. Tengo bastante preocupación porque hoy en día lo que se escucha no es lo mejor. Para mí no es ni música, ¿no? Nosotros no somos objetos sexuales. Nosotras somos sensuales, que es otra cosa, y aparte tenemos mucho más que dar que lo que nos venden las industrias, la comida rápida, ¿no? O sea, tenemos mucho más que dar. Y la música de mensaje y la música que se hace bien vale la pena, ¿sí? Entonces mi mensaje es, cambiemos el chip, sigamos adelante, seamos conscientes y cambiemos nuestra actitud ante la vida y ante la tierra, ¿sí? Porque esta siguiente generación viene con más cosas. Y si no la cuidamos, entonces, ¿qué va a pasar con nuestra nueva generación? Tenemos que ser conscientes de muchísimas cosas. Creo que esta pandemia ha hecho que reflexionemos, y yo lo espero que sea así también, ¿no? Marcela, yo quiero felicitarte a ti y a todos los músicos que se han unido en pro de una nueva humanidad, en pro de mantener una tierra que nos siga ayudando, que nos siga perteneciendo. Felicitarte a ti, mandarte un abrazo gigante a todos los artistas, a todos los buenos talentos que tiene el Ecuador. Tiene muy grandes talentos dentro del rock, dentro del pop. O sea, tenemos tantas cosas tan bellas aquí para sacar a nivel de la industria, pero nos falta apoyo. Eso es lo que nos falta. Uh-huh. Pero artistas con gran talento tenemos para rato. Uh-huh. Por eso también los proyectos que tienes en Argentina, que se han dado aquí también en Ecuador, espero que eso sea para largo. Pero la gente también va a querer escuchar o verte. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Mediante qué tipos de redes nomás te pueden localizar? Bueno, ahorita la publicidad va para el canal de YouTube. Espero que puedan escuchar El Silencio del Desarme, que se suscriban a mi canal. Es Marcela C. Valencia, ¿sí? Estoy en Instagram como Marcela-Valencia-Co y en Facebook como Marcela Valencia, igual en el fanpage, ¿sí? Pero la única manera que nosotros tenemos es esa, que nos ayuden ustedes, que son las personas que están allá, para los que hacemos música, porque ustedes son los que nos escuchan, entonces que nos ayuden difundiendo, dando un like, compartiendo, o sea, creo que esta es el mayor apoyo que nosotros como artistas podemos tener en este momento. Y para más o menos finalizar un poco, quería preguntarte, ya para que la gente también se enganche y diga, bueno, oigamos este tema, ¿cuál es el tema que nunca puede faltar de Marcela en un escenario? ¿Dónde debería, cuando está en el escenario, nunca debe faltar este tema? Marcela va a cantar siempre eso. Bueno, hasta ahora muy pegado a Costilla de Dragón y Quiero Verte, ¿sí? Uh-huh. Entonces creo que esos son dos temas emblemáticos, porque siempre hace falta la difusión, justamente lo que ustedes están haciendo, y yo siempre le agradezco a los medios por eso, porque nos ayudan a difundir, ¿sí? Porque ustedes son también nuestro caminito para poder seguir haciendo historia y dejando huella. Uh-huh. Ya nos queda muy poco tiempo, mi querida Gerald. Estamos sobre casi sobre el tiempo. Algunas ya cuestiones. Se acaba el café. Y se te acaba el café. Que es lo más preocupante, porque si no, imagínate, podríamos venir a conversarlo, pero sin café. No, fatal. Que quieras. Sí, amigos, ya nos queda poco tiempo. Hemos pasado una tarde muy amena con Marcela. No solamente hemos conocido sobre su música, también hemos conocido sus pasiones, también hemos conocido sus vivencias, también hemos conocido sus gustos. Marcela, desearte a ti y a todos los artistas que este proyecto sea fenomenal, que la gente se conecte con lo que a ustedes les gusta y que también, aparte de que hagan lo que a ustedes les gusta, que es la música, que es la letra, creen conciencia en las personas. Claro que sí, en eso estamos. Para mí, saludos a todos estos artistas maravillosos que están en El Silencio del Desarme. Gracias por confiar también en mí, por ser parte de este proyecto. Sí, eso es, en verdad, comenzar a unirnos, y las artes, la cultura nos ha comenzado a unir, y como decíamos al inicio del programa, por una América Latina unida. Así que agradecerte a ti. Sigamos unidos con toda la música, sobre todo que es bien compuesta, que tiene una conciencia social, que tiene sentimiento. Así que agradecerles a ustedes, amigos, agradecerte también a ti, Marcela. Vamos despidiéndonos, pero sin embargo vamos a dejarles con un tema musical y ahora mismo vamos a anunciarles cuál es. Nos despedimos, mi querida Gerald. Yo, de mi parte, me despido hasta la próxima semana acá en Frecuencia Eslava. Nos quedamos inundados de la música de Marcela Valencia. Conéctense con nosotros. Nos quedamos con música. Esto es Cansada de Unir. No se olviden que nuestra cita es todos los sábados, 1:00 p.m. aquí en Frecuencia Eslava. Saludos a toda la gente que escucha Frecuencia Eslava. Necesitamos más gente que esté ahí activa para los cambios en todo aspecto. Gracias por invitarme. ¡Suerte! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Hoy no quiero salir, pues no quiero ya se acabaría.